Seguimos por Rosario. Radio Aire Libre nos reporta desde la fiesta del 25 de mayo en su ciudad. Hola, Radio Audiencia de Que Suene. En Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, el 25 de mayo, Día de la Patria, lo festejamos a puro rock. ¡Viva el rock and roll! ¡Feliz Día de la Patria Rockera! Estuvieron tocando La Grúa y Oasis, quienes también festejaron su cumpleaños número 45 más 1. O sea, 46. 46 años de rock. No son pocos, ¿no es cierto? Parece que no, pero son 46 años. Chino Zambrano, cantante de Oasis. Sí. Y tocar, por ejemplo, con Leandro o ver chicos mucho más jóvenes en otras bandas, igual como vos me decías, de Mika, de Mamita y todas esas chicas, cantan bien, loco. Sí. O sea, tenés cosas para aprender también. Sí, sí. Y también te da un poco de envidia, pero la envidia buena. Sí, sí, de decir, sí, puta, mirá, si yo tuviera esa edad, qué lindo, otra vida nueva, ¿no? No es la primera vez que los jóvenes entusiastas de Oasis tocan en el espacio cultural de Aire Libre, pero esta tiene un sabor especial, así lo decía Tubi, el baterista de Oasis. Hay muchos actos para esta fecha de tipo Villiquen y Antiojito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y está bueno que se haga en este lugar este tipo de festejo, ¿no? Que estábamos hablando recién con Juan de las veces que hemos venido. Uh-huh. Bueno, pero esta es distinta porque venimos a festejar una fecha patria, ¿no? Y con esa excusa también traemos algunos invitados, así que va a ser una banda amiga, ¿no? O sea que va a ser distinto, creo, a las otras veces que hemos venido, ¿no? Hablando de bandas amigas, nos vamos con los chicos de La Grúa, que fueron los encargados de abrir la noche. Al no tener nada para darte, una canción voy a regalarte, y así poder recordarte, esperando fallarte. Entonces busco en la memoria que me lleva hacia el bar, me lleva a las historias, las que siempre voy a contar. Estamos más contentos que nunca. Desde ya, gracias a todo el equipo por invitarnos, y bueno, a los muchachos de Oasis también por invitarnos a tocar, que a lo que vinimos, a pasarla bien, tocar rock. Y bueno, está todo increíble. Pablo, si los quieren encontrar en las redes sociales, ¿cómo pueden hacer? Bueno, nosotros La Grúa en el Facebook, si no en YouTube, La Grúa Rock, seguro que también algo sale. Y bueno, nosotros estamos maqueteando el segundo disco, así que si Dios quiere, fin de año, principio del año que viene, ya vamos a tener nuevas canciones y bueno, lo vamos a traer por acá. Gracias. Hablando de invitado, los Oasis trajeron a varios. Jito, quien acompañó un tema en la batería. Jacobo López, armoniquista. Nano, bajista, que también participó en una canción. Y la cantante Mika Raciati, quien nos cuenta cómo fue la invitación y desde cuándo conoce a los muchachos de Oasis. La verdad que muy contenta de poder compartir con ellos. Había compartido escenario, digamos. No una misma canción o no había cantado con ellos. Así que muy feliz. Era chica en ese momento. Estaba en un proyecto de unos amigos y nos cruzamos en Villa Gobernador Gálvez. Después nos volvimos a cruzar, bueno, en la vigilia de Malvinas, y la verdad que se concrete hoy está buenísimo. ¿Conocías el espacio de Aire Libre? No, es la primera vez, así que también muy contenta por eso. O quizás no, solo pido encontrar tiempo. Algunos dicen que estamos viejos. No tengas miedo si estamos juntos los dos. ¡Hey! Mica Razziati también está en las redes sociales. En Instagram, en Facebook y en YouTube, Mica Razziati con 262T, set eléctrico. Y ahí hay toda información de fechas, de la banda. Gran parte del archivo sonoro de esa noche y también fotos y videos están disponibles en www.airelibre.org.ar. Muchísimas gracias. Bueno. Nos despedimos del que suene de hoy con Oasis y el tema Oye Ganador, de su último trabajo discográfico, Más Allá de los Sueños, del año 2016. Hasta la próxima. Sopla el viento, tengo blues esta mañana y esta banda por sonar. Oye ganador, ¿crees que puedo vivir mejor? Dime cómo es, quizás no te escucharé, quizás no te escucharé, quizás no te escucharé. Escucharé, dice no te escucharé. No te escucharé. Que suene la música nuestra. Seguimos por la provincia de Santa Fe, pero nos vamos para Capitán Bermúdez, en el cordón industrial, donde continuamos con un poco de rock. Thank you. Lo que terminamos de escuchar es Simil Bayón, agrupación parida allá por el año 2013, acá en la ciudad de Capitán Bermúdez, criada y mutada en el cordón industrial a través de los años. Estábamos escuchando la canción Episodio 1, La Perorata del Lechón, que es un track instrumental de su último material, Fuegos de una Fugaz. A continuación también vamos a escuchar la canción, que se llama igual que el disco, Fuegos de una Fugaz. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y cerramos en las sierras de Córdoba. Desde San Marcos Sierras, Radio Garabato nos trae a un particular artista. Agua de Estíbera. Estíbera. Agua de Estíbera. Agua de Estíbera. Quiero mi agua del Estíbera. Soy rico. Soy Zucca. Esto arrancó hace unos 5 años aproximadamente en un hermoso lugar que es la casa del primo, en una habitación hermosa que luego terminó siendo un túnel del tiempo. Ahí con un pianito, con una guitarra, con una lupera y con algunas pantallitas y juguetes, grabé mis primeras canciones y también mis primeros juegos con la música. Les voy a compartir ahora una de las primeras canciones que hice, o la primera que hice, ahí en el hermoso Estíbela mesmo, en la casa del primo, que se llama Y Legos. Y sobre todo, ¿qué tenés ganas de hacer? Legos, juegos, menos en constante entrenamiento. Legos, juegos, menos la defensa del más viejo. Legos, juegos, menos mi muralla sin techo. Legos, juegos menos, perdiéndolo todo el tiempo. Ay, hablo, pego, valor y no intuición, pánico, tiemblo. Seco, no es fresco. Reacción y no intuición, pánico, miedo. Legos, juegos menos, las paredes en movimiento. Legos, juegos menos, no hay narices con este viento. Y son legos que son menos en esta nube de pensamiento. Miento. Y son legos que son menos y están perdiéndolo. Creo que lo que hago en la música es divertirme. Y empecé haciéndolo un poco para eso y también para sacar algo que me brotaba desde adentro o que me quemaba o algo que simplemente que tenía necesidad de hacer en relación al sonido. Después de muchos años de hacer radio, había llegado el momento de esas cortinas que usamos para hacer radio, hacerlas uno mismo y ponerles también la letra, que también tenía algunas cosas escritas ya, y fue como juntar esos dos mundos y empezar a jugar, como decía, con eso. Y me parece que también un poco el para qué es transmitir como esa jugabilidad o esa posibilidad de divertirse que tiene la música, sacándolo un poco desde un lugar duro, académico, de aprendizaje, porque yo no vengo de ese mundo, y más desde un lugar en donde todos podemos hacer música que es real, al margen de si está buena o no, porque eso no sé quién lo define. Así que empecemos por divertirnos y después vemos a dónde va. Entonces, cuando toco, cuando participo de algo musical, con público, trato de transmitir eso, que es un juego y que todos podemos jugar, y que de hecho muchas veces intento que eso suceda con la gente, con algún instrumento, o sumándose en algún coro, o sentándome con ellos en el público y haciendo alguna música entre todos. Y ahora les voy a compartir otra canción que hice ahí en el Stiveland, en lo profundo del azul, flotando ahí con los Michaels. Esta canción se llama Necesites. Si no es